a Egipto y la cantidad de personas que llegaron allí a Egipto. Nos dice también Génesis que pasado mucho tiempo se levantó un faraón que no conoció a José. Es decir, no supo lo que José había hecho por el pueblo egipcio. Posiblemente, nadie puede asegurarlo, es Ramsés II, ese faraón que se levantó y que no había conocido a José. También nos dice Éxodo aquí al comienzo que el pueblo de Dios se multiplicaba a mucha, mucha gente, hermano, cumpliéndose la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob de multiplicarles. En este punto de la historia, los hijos de Israel se habían multiplicado en gran manera. Si usted lee Números 1:7, anótelo al margen, se va a dar cuenta que ahí dice que los israelitas eran alrededor de 2 millones de personas cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Esto que estamos leyendo aquí en Éxodo 1 sucedió aproximadamente unos 40 años antes. O sea que tal vez creemos, ¿no?, que la población se aproximaba al millón de personas cuando suceden estos hechos de Éxodo capítulo 1. Y como era tantísima gente, el faraón y la clase dirigente, el pueblo, se preocupó de que tal vez algún día los israelitas se rebelaran contra ellos o se unieran a algún enemigo que quisiera atacarles para hacerles daño. Y entonces el faraón tomó dos decisiones. La primera decisión fue esclavizar a los israelitas. Entonces puso sobre ellos capataces y esos capataces los obligaban al trabajo forzado, a hacer ladrillo, a la labor del campo, a servir a los egipcios. A eso se dedicaban estos hombres, a esclavizarlos. De hecho, nos dice aquí que el pueblo de Israel fue el que construyó las ciudades egipcias de Pitón y Ramsés. Nos dice el texto que leímos. Construyeron esas ciudades egipcias. Esa fue la primera decisión que él tomó para impedir que el pueblo de Israel siguiera creciendo. Pero tomó una segunda decisión también, que es la que vamos a analizar el día de hoy. Dice que él se acercó a Sifra, o Sufra, ¿dónde? Sifra, verso 15, a Sifra y a Púa. Ahí tienen un bonito nombre para que le pongan a sus hijos, sus hijas cuando nazcan. Bueno, en ese idioma esos nombres son feos, Sifra y Púa, pero Sifra quiere decir rubia o hermosa. ¿Ya? Amén. O sea, Luz Marina es Cifra, Camona. Y Púa quiere decir magnífica, no, muchacha. Púa. En mi Biblia dice Púa y esta es la inspirada. No, aquí dice Púa y no fuera. Aquí dice Púa y ya. Ay, como quiera. El caso es que significa que rebeldía. Déjenme decirles. Púa significa magnífica o muchacha, ¿eh? O sea, en ese idioma se oye feo, pero lo que significaban los nombres eran bonitos, ¿no? Bonitos los nombres. Y entonces, ellas tal vez eran las que lideraban las parteras hebreas. Y el faraón las llama y les da una orden, les dice, cuando vayan a asistir a las parteras hebreas, a las mujeres hebreas, ustedes tienen que fijarse, hermano, si es una niña, si es niña, la dejan vivir, que viva. Pero si es un niño, tienen que matarlo a ese niño. O sea, que la segunda decisión que va a tomar el faraón para frenar el crecimiento de los israelitas tiene que ver con algo que hoy conocemos como el aborto, ¿verdad? Amén. Y tenemos en esta primera parte del relato las razones pro aborto, ¿verdad? La razón del faraón para que estas mujeres abortaran o mataran los niños era frenar el crecimiento del pueblo. Su plan falló, nos dice el verso 15, el 16. Y falló porque las parteras le temieron a Dios y no quisieron hacer eso. Consideran eso algo terrible. Pero el faraón no se dio por vencido. En el versículo 22 dice que ordenó al pueblo que a todo niño que naciera lo echaran al río allá, lo mataron. O sea, como las parteras no hicieron caso, le ordenó al pueblo egipcio, le dio permiso al pueblo egipcio de que todos los niños que nacieran podían echarlos al río. Creemos que al río Nilo, hermano. Amén. Le voy a proponer un caso. Usted lo va a analizar y después vamos a ver qué opina usted sobre eso. Figúrese que hay un padre que tiene sífilis. Sífilis. Usted sabe que es sífilis, ¿no? Enfermedad venérea terrible. Que le da por andar de perro por ahí. Doggy. Sí, doggy. La mamá es tuberculosa. La cosa es terrible, ¿no? El papá tiene sífilis, la mamá es tuberculosa. Los hijos engendrados de un hombre con sífilis, pues salen enfermos. ¿Ya? Así que tenga cuidado, ¿no? El primer hijo ha nacido ciego. ¿Ven? El segundo hijo de la pareja murió. Porque no me tiene sífilis. El tercer hijo de la pareja es sordo. Y el cuarto hijo tiene tuberculosis. ¿Ya? Ciego, murió, sordo y tuberculosis. Y la mujer está embarazada. Y vienen a usted a pedirle un consejo. Usted le dice, ¿usted qué opina? ¿Debemos tener este hijo? Yo no les iré a hacer la mano el que diga, no lo tenga. Porque yo, de plano nadie la alza, ¿no? So, por pura vergüenza social. Pero tal vez usted esté de acuerdo, ¿no? Tal vez usted diga, pero ¿cómo van a traer a la vida un niño que probablemente vaya a venir aquí con síndrome de Down o con alguna enfermedad terrible? ¿Ah? Yo aconsejaría el aborto terapéutico, dice usted. Tal vez, ¿no? Dice usted. Otros más dirían, no, yo lo que digo es que lo tengan, así nazca loco, o así nazca con Down, o así nazca ciego también, o sordo como el otro, que nazca el pelado. Y otro diría, claro, como no es usted el que lo va a criar, y el que se lo va a aguantar, el que va a tener que bregar para arriba y para abajo, ¿no? Tal vez para los que dicen mejor abórtelo, quiero decirles que ustedes acaban de matar a Beethoven. Esta es la historia de Beethoven. Pero la mamá no lo abortó. ¡La mamá lo tuvo! Y fue el gran músico prodigio que conocemos. Ah. Hoy día hay voces que gritan a favor del aborto y de que matemos a los niños. Y varias son las razones que esbozan estas personas, hermano. Y permítame ahora entrar en detalle acerca de esas razones que nos dan para que matemos a los niños. Algunos dicen, mátenlo si la madre está en peligro de morir. Ese niño debe morir si la mamá en la gestación o en el parto tiene peligro de morir. Nos dicen eso, ¿verdad? Quiero empezar diciéndole que ese es solo el 1%, menos del 1% de los casos. ¿Oyó? Porque a veces nos venden la idea de que es que el aborto es por eso, porque casi siempre es por eso y no es por eso. Es menos del 1% de los casos. Y hoy día la ciencia está tan avanzada que casi cualquier complicación se le puede dar tratamiento desde el útero sin poner en riesgo la vida de la madre. O sea que esas voces faraónicas que hoy nos dicen, mátenlo si la mamá está en peligro de morir, deberían considerar esto. Otros dicen, mátenlo si es defectuoso. Si en los exámenes viene que el niño está down, que el niño viene con algún problema genético, que viene ciego o sin alguna de las extremidades, entonces según esas voces faraónicas tenemos derecho a matar esa vida, ¿verdad? Ahora, hermano, la lógica nos dice que una deformidad no le puede quitar a nadie el derecho a la vida. Porque una de las razones es porque se puede ser deforme, pero a la vez un maravilloso ser humano. Así como hay gente que está muy completa y son unos canallas. ¿Verdad que sí, hermano? Usted vio, último iba a venir, no pudo venir porque al hombre lo amenazaron en Valledupar, lo amenazaron. Le dijeron que donde fuera en Valledupar lo iban a matar. Nid Bujicic, ¿verdad? ¿Sí sabe quién es? Ese hombrecito que no tiene ni manos ni piernas. ¿Qué tal la mamá lo hubiera abortado? Nos hubieran privado de un maravilloso ser humano, de un tremendo predicador de la palabra, de un hombre de Dios como es ese muchacho. ¿Ah? Porque, hermano, el hecho de que una persona sea deforme no le quita eso, el derecho a la vida. Porque si no, entonces, ¿por qué no matamos a los que se vuelven deformes ya vivos? ¿Por qué no matamos a ellos? Si es que ser deforme nos quita el derecho a vivir. Que perdiste un brazo, vamos a matarte entonces, porque ya eres defectuoso y no tienes derecho a vivir. Que quedaste ciego, vamos a matarte. Las voces faraónicas tratan de convencernos que la gente defectuosa no tiene derecho a vivir. Y no hay tal, hermano. Ahora, esas voces faraónicas también nos dicen que tenemos derecho a matar al bebé si es producto de una violación. Entonces, si te violaron, puedes matar. Y esos fueron los tres casos que la Corte Suprema de Justicia aquí en Colombia dio aval para el aborto, ¿no? Cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el niño trae una deformidad y cuando fue causa de violación. Ahora, tienen que cuidarse, hermanas, en su vestimenta. Mil veces les he dicho. ¿Te estaban oyendo las noticias? Eso, se dedicaron a hablar de violaciones casi media hora. Y en el hospital de Kennedy dicen que dos mujeres semanalmente llegan allá por violación. Y eso tiene mucho que ver la vestimenta de una mujer. No legitimamos eso, obviamente. Una violación no se legitima. Pero tiene que ver. Entonces, no, anda mostrando el derriet, los senos, la cintura. A todo lado y para todo lado. ¿Y qué quiere? Vea, hermano, hace años yo he predicado por todo esto, que es un muchacho que era terrible allá del Mariscal Sucre. Porque esa gente del Mariscal... No, mentira. Allá del Mariscal Sucre. Y el muchacho era drogadicto terrible y iba a la iglesia. Y una vez íbamos por la calle y empezó a contarme cómo la noche anterior, allá en el puente de la Tercera con 68, ahí abajo, había violado a una muchacha. Y me conté, yo quedé así, yo pensé, ay, Dios mío, ¿yo con quién ando? Yo dije, ¿cómo hace usted eso? Me dijo, pues yo les pico una botella, usted sabe que una muchacha se azara. Y ahí la metí bajo el puente, ahí la violé, me dijo. Yo no sé por qué soy así, me decía. Yo no quiero ser así, pero yo no sé por qué soy así. Yo veo, y entonces en ese preciso momento pasó una muchacha en una minifalda, una niña, uno tendría unos 16, 15 años, pasó una minifalda así, me dijo, mire, mire, Guillo, me decía a mí, ¿no? Pues ninguno aquí me puede decir así. Pastor, o yo. Me decía, Guillo, yo no sé por qué, mire, yo no fuera con usted, yo violo a esa muchacha. Me dijo así, tenía 16 años, porque andaba en minifalda. Entonces, menos mal iba conmigo, si no esa muchacha. Bueno, ese paréntesis es importante. Cuídense, por eso estamos orando ahorita por eso, hermano. Pero también no den papaya. Porque esta gente dice que si el niño es producto de una violación, que la violó el papá, que la violó, bueno, un sádico de estos, pues entonces que sí se puede. Y hermano, yo creo que no puede uno tratar de sanar un acto de violencia con un acto de violencia peor, que es matar un bebé. Porque al fin y al cabo, ¿qué culpa tiene él? Lo que debe preguntarnos, lo que tenemos que preguntarnos es si será que esa es la única opción que se le puede dar a una persona que esté en esa condición. O si es lo único que puede hacer ella por tratar de sanarse. El hecho de abortar al niño no le asegura a ella que sus heridas emocionales van a ser sanadas. Ahora le reitero, estos tres casos, la vida de la madre, la deformidad y la violación, constituyen menos del 1% de los casos, hermano. Otra voz faraónica nos dice, mátalos, porque no es una vida. Entonces nos dicen, hermano, que el feto en realidad es un insecto. Que el feto es un insecto. Y que usted puede tomar la vida de ese ser porque él en realidad no es un ser humano, no es una persona, no es una vida, sino que lo que hay en el útero de la madre es un insecto. Ahora, uno no puede explicarse cómo cómo con tantos avances y todo lo que sabemos hoy, una persona pueda creer que un feto no es una vida, no es un ser humano ya, no es una persona. ¿Cómo alguien puede creer que el feto es algo así como un insecto al cual tenemos todo el derecho de quitarle la vida? Otra voz faraónica nos dice, mátalo, porque solo tú decides sobre tu cuerpo. Dice, usted tiene derecho sobre su cuerpo. Nadie debería meterse en eso. ¿Por qué? Porque ese es el cuerpo de la mujer y solo ella puede decidir sobre eso. Pero no sé si es tan difícil entender que el aborto no involucra solo el cuerpo de la mujer. El aborto involucra otro cuerpo, el cuerpo de otro ser humano. O sea, que no es una decisión solo sobre su cuerpo, sino que es una decisión sobre el cuerpo de otro ser humano. Y ni siquiera esa mujer que lleva esa vida adentro tiene derecho a decidir sobre esa vida. Ni siquiera ella. Es otro cuerpo. Pero la principal razón, hermano, por lo que la gente aborta hoy día, es cuando los bebés son fruto de una irresponsabilidad. La mayoría de bebés en esa situación, no es que la mamá se va a morir cuando lo tenga o en gestación, o es que el niño viene deforme, o es que, ¿cuál fue la otra? La violaron. Sino porque una irresponsabilidad ahí. Y aquella mujer y aquel hombre quieren librarse de ese problemita que se ganaron ahí. Entonces, mátalo si es un problema para ti. ¿Qué infeliz? ¿Ah? ¿Cómo tiene uno que tener la mente podrida para pensar de esa manera? No, para pensar, no, porque cualquiera puede pensarlo, ¿verdad? Pero para hacerlo. Entonces dice, mira, si no tienes plata, ¿para qué vas a traer otra vida al mundo si no tienes dinero? ¿Cómo lo vas a criar? Mejor mátalo. Otro, porque es que tú eres muy joven. Te vas a dañar tu vida con ese bebé. La perjudicada vas a ser tú. Tienes derecho a abortarlo porque no puedes tirarte tu vida. Bueno, pues eso tuvo que pensarlo cuando fue a hacer lo que hizo. ¡Qué irresponsable eso! Porque se ha visto la cantidad de niñas. Ya se me olvidó la estadística. Pero 19 niñas menores de 15 años. No recuerdo si al año. No, al año no puede ser. Bueno, no sé si es diario. Tienen hijos. 19 niñas, menores de 15 años. Por otro lado, como la pasan con el reggaetón y se la pasan viendo películas con alto contenido sexual, pues vienen acelerados. Y con ganas de que les hagan el dañito. Y hay que estar. Eso no es como jugar con muñecas, queridas. Un bebé es una cosa seria. Y qué triste es cuando uno ve una niña criando otra niña. Ja. Pero entonces, como no quiere pasar eso, dice, tienen derecho a matarlo. Otros dicen, no, es que fue el fruto de una noche de pasión, una noche loca. Entonces, la señora casada fue por allá y estuvo con el lechero, el papero, el que sea. El de la farmacia, el abogado, el que sea. Y tácata que quedó embarazada. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Abórtelo. Porque cómo, si usted, ¿cómo? ¿Qué le va a decir a su esposo que fue el Espíritu Santo? ¿Qué? No. Tiene que abortarlo. Porque se va a ganar un problema terrible. Ay, no, fue que me falló la T. Fue que me falló el ritmo. Fue que se rompió el condón. Pues de caucho roto. Pero no lo aborte, hermano. Ah. Y además de todas las razones que ya le di, en estos casos, lo que debe pensar una mujer y un hombre que quiera hacer abortar a una mujer, es que las secuelas psicológicas y emocionales del aborto pueden ser mucho peores que todo lo que piensa que le va a suceder si tiene el bebé. Le voy a leer algo que escribió una psicóloga de la Universidad de... una universidad de Alemania, hermano. Würzburg. Pero se diga así. Dice, tras un aborto se acumulan las siguientes consecuencias psíquicas. Dice, sentimientos de remordimiento y de culpa, oscilaciones de ánimo y depresiones, llanto inmotivado, estados de miedo y pesadillas. Frecuentemente afirman, estos fenómenos van acompañados de perturbaciones físicas, como alteraciones del ritmo cardíaco o de la tensión arterial, migraña, trastornos del aparato digestivo o calambres en el vientre. Inmediatamente tras el aborto y bastante tiempo después, las pesadillas tienen como tema niños pequeños muertos. Al 52% de las encuestadas les molesta ver a mujeres embarazadas porque les recuerda a sus propios hijos abortados. En el 70% de las mujeres surge una y otra vez el pensamiento de cómo serían las cosas si el niño abortado viviera ahora. Además, las encuestas arrojan proporciones de hasta 50% de uniones que se rompen después de un aborto. ¿Ah? O sea que le sale peor la cura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la enfermedad, como dicen la sabiduría popular. Eso es lo que nos dicen los que son como faraón hoy día, que quieren vendernos la idea de que el aborto es un camino viable. Pero en la historia no tenemos solo razones pro aborto, sino que también tenemos las razones pro vida. Y están encarnadas en esas dos mujeres y en las demás parteras que seguramente ellas lideraban, que era Cifra y Fua, entonces, para que no peleen, que nos dicen que no quisieron matar a los bebés, hombres, a los varoncitos, y su razón principal es de peso para los que creemos en Dios. Y es que ellas temieron a Dios. Verso 17, subraya lo que dice ahí, pero las parteras temieron a Dios. Y por ese respeto que tenían por Dios, por ese temor que tenían de Dios, no quisieron asesinar a los niños, matarlos a ellos, ¿verdad? Pero además encontramos ahí también otra poderosísima razón de personas que no oyeron la voz del faraón, y fue la familia misma de Moisés. El comienzo del capítulo 2 nos habla de un varón de la familia de Leví que tomó a una mujer de la hija de Leví y que ella concibió y dio a luz un hijo, y el niño era hermoso. Hermoso. La Biblia dice que Moisés era hermoso, así como todos los papás ven hermosos a sus hijos. Así parezca un extraterrestre así. ¿Sí? Todos los papás dicen, tan lindo. Tranquilo, que me decían lo mismo, tan lindo, y seguro yo, quién sabe cómo era. Todos los papás ven a sus hijos, ¿verdad? Dice que él era hermoso y lo tuvieron escondido 3 meses. Como no pudieron ocultarle más, lo echaron una canastica y lo echaron río abajo. Y lo que sigue lo veremos dentro de 8 días si Dios nos da la vida. Pero la otra razón es que de haber hecho caso a la voz del faraón, hubieran echado al traste con la vida de un tremendo hombre de Dios que era Moisés. Donde los papás y la familia de Moisés haga caso a lo que dice el faraón, Moisés nunca hubiera existido. Pero existió porque hubo gente valiente que fue aún contra el faraón, teniendo el niño, escondiéndolo y haciendo todo lo necesario por preservarle la vida a este bebé precioso. Amén. Ahora, quiero que se fije en estas dos razones. El primero es el temor de Dios. ¿Por qué una mujer cristiana nunca siquiera consideraría el hecho de abortar? La razón principal es porque esta es una mujer que teme a Dios y que sabe que matar es un mandamiento, por la sencilla razón de que somos creados por Dios. Amén. La vida de todo ser humano es sagrada. Amén. ¿Oyó? Amén. Matar, no matar, es un mandamiento. Y ese mandamiento está ahí porque la vida es sagrada. Y la idea por la cual la vida es sagrada es porque somos creación de Dios. ¿Sabe dónde viene toda esta locura de que mátalo si fuiste violada y mátalo? Esto viene de mucha gente, hermano, que son ateos y que creen en la evolución. Cuando una persona cree que venimos del mico, no le va a dar el mismo valor a la vida que cuando una persona cree que somos hechos por Dios. ¿Se fijan? O sea que eso, lo que uno crea en eso, sí importa, porque tiene implicaciones éticas y morales. Claro, tú eres un animal, por eso es que dicen, el ser humano es un animal racional, dice esa gente. Y se comportan como tal. ¿Verdad? Animales que matan a sus hijos. Animales que matan a sus hijos. Cuando usted no cree en Dios, es un ateo, pues ¿qué valor le va a dar a la vida? Sí, todo lo que tenemos es esta vida y cuando muramos vamos al hoyo y allá nos comen los gusanos y ahí se acabó todo. Pues ¿qué importa la vida? Uno puede matar a quien sea. ¿Sabía usted que esto que le estoy diciendo fue la base del holocausto nazi? Por eso esa gente fue capaz de matar a todos esos judíos. Porque creían en la evolución. Porque muchos de ellos ni creían en Dios ni nada. Entonces, la vida se acaba cuando nos morimos. Entonces, matemos al que sea. Podemos matar niños, podemos matar a quien sea. Porque la vida acaba cuando morimos. Pero nosotros los cristianos sabemos que no es así, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? El único que tiene derecho sobre la vida es el que la da. Y el que la dio es Dios. La vida tiene origen en Dios mismo. Quiero que usted vea varios pasajes. Primero es Samuel capítulo 2, verso 6. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 6 dice: Jehová mata y él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Solo Dios tiene derecho sobre la vida. Ven. Mire Job, capítulo 12, verso 10. Tiene que moverse porque no lo puedo esperar, hermano. Job 12, 10. Job, capítulo 12, verso 10. Dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿En la mano de quién? De Dios. Hechos 17, 28. ¿Qué dice Hechos 17, 28? Porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿En quién? En Dios. Es el que da la vida. En él está el origen de la vida. Y porque en él está el origen de la vida. Y porque él es el creador de la vida. Solo él tiene derecho sobre la vida. Por eso es que la eutanasia tampoco la considera un cristiano. Un cristiano nunca jamás se aplicará la eutanasia. Porque él sabe que ni siquiera él tiene derecho sobre sí mismo. Solo Dios tiene hecho sobre la vida. Ahora, otra verdad que es importante considerar eso del temor de Dios, es que el feto ya es una persona según la Biblia. Salmo 139, mire, el Salmo 139, los versos 13 al 16, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque formidables, prodigiosas son tus obras. Prodigio soy yo mismo y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión lo veían tus ojos. Mis días estaban previstos, escritos todos en tu libro, sin faltar uno. Aquí el salmista afirma cosas, inspirado por el Espíritu Santo, que son ciertas. Nos habla de que allá hay un ser humano, no es un insecto lo que hay ahí. No es una masa deforme. Es un ser humano, es una vida. Y solo Dios tiene derecho sobre ella. ¿Qué dice Lucas 1, 41 al 44? Lucas capítulo 1, verso 41 al 44. Y aconteció que en cuanto oyó Elizabeth el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí esto que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo la criatura en mi vientre. Ahí hay un ser humano que siente gozo, que siente cosas, que percibe, que sabe. Es un ser humano ahí, no un insecto ni una masa de músculos. Un ser humano que tiene derecho a la vida y nadie tiene derecho a quitársela. Y por último, quiero que vea que los hijos son un don de Dios. ¡Alábelo por eso! ¡Amén! Diga, dicen, sí, ese chino que le saca canas es un regalo de Dios. Amén. Salmo 127. Salmo 127. Verso 3 al 5. He aquí, herencia de parte de Jehová son los hijos, recompensa de Dios, el fruto del vientre, como saetas en mano del guerrero, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando tenga litigio en los enemigos en la puerta. Versículo 3, he aquí herencia de parte de Jehová son los hijos, recompensa de Dios, el fruto del vientre. Un hijo es un don de Dios, un hijo es un regalo de Dios. ¡Aplauda, aplauda! ¡Hágale! Así que tememos a Dios. Por eso nunca un hombre cristiano le dirá a su esposa o a su novia, aborta. ¡Nunca! Porque él sabe que solo Dios tiene derecho sobre la vida, que ese es un ser humano que tiene derecho a la vida, y que aquello que hay en ese vientre es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero la segunda razón que miramos es que un bebé es un mundo de posibilidades, hermano. Un bebé es una semilla que no podemos cortar esa posibilidad. Así como le digo, ¿qué tal los padres de Moisés le hubieran hecho caso al faraón? Ese extraordinario hombre de Dios no hubiera nacido. Pero ellos no hicieron caso. Cuando usted o alguna persona hace caso cuando le dicen, tienes derecho a abortarlo, por esta razón, por la otra razón. Se está privando de la posibilidad de saber qué hubiera sido ese bebé, esa niña, ese niño. ¿Cierto que sí? Tal vez en el vientre esté un presidente. O hay un gran deportista. No sabemos. Tal vez hay que darle la oportunidad de serlo. Tal vez en ese vientre haya un pastor. Un misionero. Y hay que darle la oportunidad de serlo. ¿Entiendes? ¿Sabe usted que la peor mortandad del mundo está en los niños abortados? Se han abortado más niños, legal e ilegalmente en el mundo, que todos los muertos en todas las guerras juntas de toda la humanidad. Eso es una mortandad. Y nosotros los cristianos siempre estaremos a favor de la vida. Por eso es que cuando vienen las elecciones, uno nunca está con los partidos políticos o los políticos que nos andan vendiendo la idea de que el aborto es una cuestión normal, que es una cuestión de salud pública y no ética, ni moral, ni religiosa. Nunca estaremos de acuerdo con esas personas. Ahora, volvamos a Éxodo para terminar. Si usted obedece a Dios como siempre, usted tendrá la bendición de Dios en su vida. Porque estas parteras, cuando el faraón les preguntó, pues ya dijeron una mentira, ¿verdad? No, es que estas mujeres son fuertísimas. Y cuando llegamos ya han tenido el bebé, ya no podemos hacer nada. Tal vez, pero probablemente están mintiendo. Pero dice, mire, el verso 20, y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios le hizo bien a las parteras. Ahora, ¿por qué Dios le hizo bien a la... ¿Por la mentira que dijeron? ¡No! ¿Por qué? Porque ellas habían temido a Dios. ¿Cuándo, hermano, tememos a Dios, obedecemos a Dios? En casos como esos, siempre su bendición estará con nosotros. El verso 21 al final dice, Él prosperó sus familias. ¿Y todo por qué? Porque fueron mujeres que obedecieron primero a Dios antes que a los hombres. Y que fueron incapaces de quitar la vida la vida humana que es tan sagrada. Amén. Si a usted le pasó, no prediqué esto para que se sintiera culpable. Porque si a usted le ocurrió, y usted es cristiana, la sangre preciosa de Jesús le ha limpiado de ese pecado. Si a usted le pasó, usted hombre instigó a una mujer a abortar, la sangre preciosa de Cristo ya limpió ese pecado. No quiero que se sienta culpable. No quiero hacer la labor del diablo aquí, de juzgarle. Porque no puedo condenarle. Primero, porque no soy quien, y segundo, porque ya el Señor le perdonó a usted por eso. Pero lo que sí tiene que saber es que una vez usted se ha hecho una nueva criatura, jamás puede ni siquiera considerar la posibilidad de quitarle la vida a un ser humano, y mucho menos a un bebé, hermano. Amén. Oremos a Dios. Padre, te alabo.